El viernes se cumple un mes del asesinato de Osvaldo Gómez. Y entonces, desde la Vicaría de la Fraternidad, también el viernes, queremos hacer una celebración especial en Catedral, no solamente pidiendo por Osvaldo, sino un decir no a la violencia, un decirle basta a ese naturalizar las muertes mafiosas, las muertes violentas, un decir no a esa mentalidad que muchas veces hay en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en algo andaría, algo habrá hecho, ¿viste? Porque esas son frases que muchas veces sacamos como una forma de desentendernos de estos hechos y de alejarnos de estos hechos, de no comprometernos con estos hechos, y luego también un decir no, un decir basta a victimizar a la víctima. ¿Viste? Pasó con Atahualpa, pasó con José Luis Nicola, pasó con Osvaldo, pasó con muchos, es decir, que acabamos victimizando a la víctima, convirtiendo en victimario a la víctima. Y entonces me parece que eso es algo que no tenemos que plantearnos qué ha hecho este, qué no ha hecho, qué no. Todos hacemos algo, ¿viste? Todos llevamos algo dentro, que por lo que tenemos que callar, ¿viste? Y sin embargo, ¿el viernes a qué hora sería? Lo que nos tiene que movilizar es que nadie puede atentar contra la vida de ninguna persona, nadie. La vida es un don y la vida es una realidad sagrada y por lo tanto nadie puede atentar contra esto. Y estamos entrando en esta órbita de naturalizar la violencia, de naturalizar la muerte y los asesinatos violentos, de naturalizar, ¿qué te digo yo?, el actuar de nuestras mafias en nuestra ciudad. 20 personas. Estamos acostumbrando a toda esta gente. ¿Viste? No lo puedo hacer. Menos de un año. Entonces la idea es juntarnos el viernes. Invitamos a participar de esa celebración y un decir sí a la vida. Para un decir sí a la vida, también invitamos a que las personas lleven una velita. Mira. Bien, que no caiga, para que luego no caiga la cera al piso, porque en un momento vamos a hacer como una pequeña oración por la vida, con esas velitas prendidas. ¿A qué hora no me dijiste el viernes? El viernes a las 19 horas. 19 horas. 19 en la catedral horas, también. En catedral también. En catedral. Entonces ahí vamos a tener presente a Osvaldo, pero vamos a tener presente que te dio Atahualpa, a José Luis, a Karen, claro, a tantas otras personas que han sido víctimas de la violencia en nuestra ciudad y que hay que decir basta a esta realidad. No podemos estar como haciendo la vista gorda o mirando para otro lado o aplastando a la víctima y callándonos ante la violencia del victimario. Porque eso es lo que estamos haciendo, es decir, no decimos nada del victimario, nos centramos en la víctima. Claro. Me comentaba el otro día que incluso hasta cuando la misma policía, ¿viste?, la misma justicia, cuando te llaman para preguntarte, cuando tú eres testigo de una muerte de esta, es decir, hasta las mismas preguntas a veces parece que están investigando a la víctima, no al victimario, ¿sabes? Entonces esto es realmente dramático. No podemos caer en esta situación, ¿viste? Anoto de nuevo la agenda. Mañana para las familias acercarse, sí, para celebrar. Mañana, la Biblia, bendición de la Biblia. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde del viernes. Vamos a pedir por todas las personas que en nuestra comunidad han fallecido de forma violenta. Y bueno, y esto se hace a un mes del asesinato mafioso de Osvaldo.